Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a la primera emisión de su informativo Zona Cultura correspondiente al 2019. Antes de dar inicio a nuestra jornada informativa, queremos enviar un fuerte saludo, un abrazo caluroso a todas las personas que han sido parte de la programación de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les deseamos éxitos personales, profesionales, en todos los ámbitos durante este 2019. Y por supuesto, gracias por seguir en compañía de la propuesta informativa que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha. Transmitimos en 100.9 FM, 940 AM, en las dos frecuencias en la provincia de Pichincha. Adicional a eso, también estamos en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olvide, www.casadelacultura.gov.es. Esos son los diales a través de los cuales usted puede seguir la programación de nuestra propuesta informativa. Por el día de hoy nos retomamos a las actividades diarias de este 2 de enero y lo hacemos desde las 8 de la mañana. El día de mañana, ya jueves 3 de enero, estaremos ya en la misión habitual desde las 7 de la mañana con toda la información. No se olvide, desde las 7 de la mañana, solo por hoy, arrancamos desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista. Queremos recordarles que en nuestra ciudad, de hecho en todo el Callejón Interandino, tenemos el veranillo del niño, y esto significa la intensidad en la velocidad del viento en la región interandina, con unas velocidades que oscilan entre el 30 y el 50 kilómetros por hora. Seguramente usted ya puede dar fe de este cambio climático que tenemos en este momento, incluso también fuertes ráfagas que están superando estas velocidades que los hemos señalado, de 50 y 30 kilómetros por hora. A esto debemos señalar el alto índice de radiación ultravioleta que está pronosticado recibir la ciudad de Quito, también varias ciudades de la región interandina de nuestro país durante este miércoles 2 de enero, así que les invitamos a que tenga mucha precaución, de manera especial en las horas pico del sol, que corresponde desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, a utilizar protector solar, una sombrilla y también, por supuesto, a hidratarse. Tenemos altos índices de radiación ultravioleta durante este día en nuestra ciudad, así que mucho cuidado con eso, cuidemos nuestra salud, no tengamos inconvenientes durante este 2019, así que a ponerle mucho ojo a esto. Vamos el día de hoy a comentarles que en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos iniciando junto a Felipe Irigoyen y también Andrés Garáfolo. Ellos son director y guionista del film Proyecto Bullying, así se llama esta película, que ya se encuentra en las salas de cine. Nos acompañan para hablar acerca del desarrollo de esta película y estaremos conociendo más sobre la producción de este film. Seguidamente nos acompañará Jairo Arciniegas, un personaje ya conocido de las artes escénicas de la capital. Nos visita para hablar acerca del cuarto festival, el Curiquingue y los Pingulleros. Este evento iniciará ya sus actividades este mismo fin de semana en la Casa de la Música. Conoceremos la propuesta que nos traen para esta, la cuarta edición de este importante festival. Y las artes escénicas no se detienen, también estaremos hablando de Papa Cuna. Esta es una obra escénica con la que un colectivo de artistas presentaron el otro año, el 2018, en la ciudad. Sin embargo, regresan más cargadas, con nuevos conceptos, nuevas energías para este 2019. Su actriz Natalia Ortiz estará con nosotros vía telefónica y estaremos hablando sobre Papa Cuna. Algo que debemos adelantarles es que se trata de agroteatro, un tema poco conocido en nuestra capital, así que esta es la propuesta de nuestro segmento de opinión y entrevista para este miércoles 2 de enero, en la primera emisión del 2019 de su informativo Zona Cultura. Ocho de la mañana y seis minutos en la capital de los ecuatorianos, está vigente el pico y placa. Recordemos que estamos en el día miércoles, un poco parecido a lunes ya que estamos iniciando la semana, y para el día miércoles corresponde la restricción vehicular pico y placa para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. En este momento está vigente hasta las 9:30. La segunda jornada en la tarde es desde las 16:00 hasta las 19:30. Novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito le contamos en este momento, y es que tenemos que indicarles que se están realizando algunos operativos para la precaución y la seguridad vial, por supuesto recordando la prioridad que tienen en las calles los peatones, los ciclistas, el transporte público y demás vehículos particulares y también las motocicletas. La prioridad en las vías, por supuesto, siempre para los peatones y los ciclistas, a ser muy responsables en este 2019, a cuidar mucho, a saber cuidarnos entre nosotros. Esa tiene que ser una propuesta, un propósito para este año nuevo. Y bueno, por una cultura puntual y responsable con cada una de las obligaciones, debemos recordarles que el municipio de Quito anunció ya a finales de diciembre de 2018 que no existirá un aumento en el impuesto predial del 2019, y tenemos que indicarles que desde el día de hoy ya las personas quienes tienen los predios a sus nombres ya pueden hacer el pago en más de 2.000 ventanillas del sistema financiero, esto correspondiente a bancos privados, mutualistas, cooperativas, agencias de pago y diferentes entidades bancarias. Cabe señalar que los pagos realizados en los primeros 6 meses del 2019 tendrán un incentivo tributario con descuentos que van desde el 10% en los 15 primeros días de enero. O sea, en este momento, si usted hace el pago, tendrá un descuento del 10%. Desde el día 16 de este mes hasta el 31 de enero, el descuento será del 9%, y así quincenalmente llegará hasta el 1% en la última semana del mes de junio. Así que si usted quiere tener un descuento, tiene que hacer el pago oportuno en los primeros 15 días del 2019. Así que con esta noticia, les recordamos que todo esto les informamos para tener una cultura puntual y responsable con cada una de nuestras obligaciones. Recuerda también que ya vienen las otras obligaciones en cuanto a otro tipo de pagos de impuestos, matriculación vehicular. Vaya usted también agendando ya su calendario de obligaciones para no dejar todo a último momento. Tenemos ya la hora exacta en nuestra cabina, las 8 de la mañana y 9 minutos. Momento ya para presentar nuestra primera entrevista.